Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en este rincón llamado Arca. Me da mucho gusto el día de hoy recibir a dos de mis más grandes invitados que tenemos aquí en Arca. Si no es que únicos. Si no es que únicos, siempre vienen. Ay, no es cierto. El buen Bob. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal el trabajo? De la fregada como siempre, pero de algo hay que vivir. Efectivamente. Hay que sacar para comprar libros. Está horrible. Efectivamente. Y el buen Armandito, que nos acompaña el día de hoy, estos dos invitados que son verdaderos conocedores, no porque sean completamente sabios, pero sí tienen el conocimiento del tema que vamos a tratar el día de hoy. Como ustedes, yo creo que ya muchos lo adivinaron, porque son los dos expertos que tengo a mi alcance para hablar del señor Howard Lovecraft. Sí, efectivamente. Del señor Howard Philip Lovecraft y algunas adaptaciones que se han hecho. ¿De su obra? Su obra. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cómo estás, Armandito? Bien, bien. ¿Qué tal el trabajo también? Ay, bueno, ahorita un poquito más tranquilo, más relajado, digo, por eso estoy aquí. Pero bueno, en un diseñador gráfico freelance no es muy bueno eso, estar tranquilos de trabajo. Pero también bueno. ¿Eres diseñador? No, yo soy un psicólogo forense. Cállame, por favor. Por eso están aquí, o sea, por eso están aquí en Arca los dos. ¿Psicólogo forense? O sea, ¿les hace su, cómo se llama, análisis psicológico a los muertos? Para los sobrevivientes. Para que puedan trascender en paz. Ah, bueno. Todo, sí. Hay un estudio que se llama necropsia psicológica. No puede ser. Y es un señor, pero hacerlo. ¿A poco sí? Los que mejor lo hacen son los cubanos. En México, hasta donde yo sabía, los primeros que lo hicieron fueron en Querétaro, la Procu de Querétaro. Uh-huh. Y ahorita, periciales del Estado de México, en feminicidios lo hacen. Pero es un estudio exhaustivo. Es sobre la víctima, supongo. No, porque como se utiliza para feminicidios, ya murió la víctima. Ajá. Entonces lo que se hace es hacer todo un estudio psicológico del entorno social para determinar cómo pudo haber pasado a partir de la teoría del caso. Entonces estás hablando de hacer mínimo 3 estudios psicológicos de las 13 personas más aledañas a la víctima para poder determinar qué pasó. Entonces, tal vez encontrar a alguien, ¿no? Una pista o encontrar a alguien. Por lo general trabajas ya bajo una teoría del caso. ¿Sabes qué creemos que pasó esto? Empieza a hacer. Yo pensé que le dabas terapia al muerto por si te vuelves el reanimador, ¿verdad? Que ya vuelvan bien, que no te correten, como al final de la historia pudo pasar, ¿no? Que las cabezas no te digan cosas. Ay, sí, qué horror. Oye, eso está como raro, ¿no? Muy bien, fíjense que el señor Howard Philip Lovecraft, maestro del terror, en el área literaria, pues tiene muchísimas novelas y muchas historias. ¿Te gustan o no te gustan? Fue bien extraño, de que me gustan, pero el cómo me acerqué y el cómo ahorita lo sigo leyendo es muy extraño. Cuando por fin me dieron a mí un libro de Lovecraft, yo era de los lectores de camión. Obviamente, no vas a la escuela a 2 cuadras de tu casa. Sí, efectivamente. Sí. Y cuando no tienes que leer de la escuela, pues ya llevaba mi libro. No, y a lo mejor vives a 10 minutos, ¿no? Pero son 3 horas en el transporte público. Ajá. Sí, a mí me pasa. ¿No? Pero en el camión yo nunca lo podía leer. Fue hasta que me titulé, que ya puse mi consultorio, y que era todo el consultorio, el recepcionista, el telefonista, el volante. Como pasa siempre cuando empezamos un negocio, ¿no? Y en lo que llegaban los pacientes, en toda la tranquilidad que me brindaba mi consultorio, me ponía leer. Y fue cuando de repente, por fin lo leí bien, por fin me empezó a dar miedo a algunas cosas, y dije, no, este cuento está bien impresionante. Y actualmente sigue siendo lo mismo, me cuesta mucho trabajo adentrarme en su lectura si estoy en otra cosa, si estoy en el trabajo, de repente decir, ay, ¿sabes qué? Necesitas quedarte hasta las 8 porque te va a llegar un paciente, una víctima a las 8 y tú sales a las 6, pues, ¿qué hago? Me pongo a leer y me cuesta trabajo ahí, tengo que estar muy tranquilo para poder leerlo y sí siento que es gran parte de la manera en que escribe este señor. Sí. Es una manera muy única, muy especial y de repente muy difícil. Sí, es que te describe cada punto, cada detalle de sus personajes, de sus lugares, de sus formas, de la situación, cada punto específico, como si lo estuviera viendo, como si estuviera, tuviera una foto y lo estuviera describiendo. Y es muy poético. Sí, hace rato estaba viendo el documental que se llama Miedo a lo Desconocido de Locke. Ah, ok. Y, y estaba Neil Gaiman diciendo... Es que es muy poético este asunto. Sí, sí, sí. Seres batracios con la luna en su estado tal que no es que. La luna estaba a media luna y los seres batracios parecen ranas feas. Ah, sí, exactamente. Sí, sí, lo tienes que ir leyendo, ¿no? Y dices, sí, es muy, muy poético el asunto. Sí, mucho. Y si no te adentras, como que te quedas, ¿qué onda? ¿Cómo que seres batracios? Está como raro eso. De hecho, algunas personas, bueno, algunos críticos literarios también, al contrario, lo critican por eso, ¿no? O sea, algunos piensan que el hecho de usar una cantidad excesiva de adjetivos, como que estás cubriendo que no tienes mucho que decir. Okay. Algunos lo quieren criticar por eso, pero pues es un estilo, ¿no? Así la verdad, es un estilo que funciona para lo que él trata de comunicar, ¿no? Yo creo que eso es como lo más importante. O sea, lejos de formas literarias estrictas, de estructuras literarias, o sea, para mí también es maravilloso, ¿no? O sea, ¿cuál es tu favorito de Lovecraft? El extraño. ¿Cuál es tu favorito de Lovecraft? Yo insisto que es como preguntar cuál es tu comida favorita, cuál es tu película favorita, pero decir uno está imposible. Bueno, dos, tres que puedes mencionar. A mí me encanta El horror de Dunwich y El modelo de Pigman. El modelo de Pigman, sí, es bueno. Sí. Oye, fíjate que toda esta situación, según nos compartió el joven Armando, empezó en 1963. El caso de Charles Dexter Ward. Ajá. Esta película, por eso quería yo empezar con esta situación, que es con el Roger Corman, el director, Roger Corman. Ajá, que fue el director de esta película. A partir de aquí, se vienen un chorro de adaptaciones, pero a lo que voy es que son como muy escondidas, ¿sí? O sea, no tuvieron el realce que pudieron haber tenido en base a la historia y en base a la historia de Lovecraft, que está como base para la peli. Es que fíjate que también la cuestión es de que hay muy pocas que son tal cual, fieles, ¿no? Casi, o sea, muchas de las historias de Lovecraft se van pues hacia el horror en su vertiente más simple, ¿no? Así el susto barato, el screamer casi, ¿no? O el gore, ¿no? A final de cuentas. O sea, si quieres, lo catalogo ya historias... como mejor, más bien horror que terror, ¿no? Yo lo catalogaría de esa manera. Pues no sé, fíjate, hay diferentes acepciones de entre qué es terror o horror. Horror, el horror es como hacia adentro, como hacia emociones, sí, como y terror es como un poco más de afuera, o sea, algo te asusta afuera, no tanto que por dentro. Como el clásico susto. O sea, no, okay. son acepciones entonces, ¿no? Ajá. Entonces la cuestión es de que pues, la mayor parte de las veces no son muy afortunadas, ¿no? Como yo te decía, o sea, yo hice una lista, pero pues también hice una lista como de film, o sea, una filmografía de películas de Lovecraft, pero llegó un punto en el que era inmensa, o sea, porque a pesar de que, entre comillas, o sea, nunca ha sido, no hay una, bueno, sí hay por ahí dos, tres que son bastante afortunadas, pero en general no. No, y hay no. unas que solamente retoman pequeños elementos también. Así hay otras es, que toman así es. Como la anécdota de la historia y cambian las situaciones, cambian los lugares, etc. Y hay una cantidad también de digamos que ahorita no hablaríamos de lo que serían como cine independiente o de cuestiones de aficionados, cortos y demás. En este momento, pues yo creo que no lo vamos a tratar. No, exactamente. Hay algunas cosas de las que me acuerdo, ¿no? Así es. Pero a final de cuentas... ese es como el gran problema, ¿no? Que no hay una adaptación definitiva. Si acaso una, tal vez. Sí, ya sí. Llegaremos a eso en su a momento. A ese punto. Sí, si acaso hay una, tal vez. Sobre todo por la cuestión estética que plantearon en este así es. En esta película, ¿no? Sí, sí. Pero sí. De ahí en fuera, pues tenemos anécdotas y tenemos cosas así como altas y bajas. Cosas muy dignas de mencionar. Cosas, pues... Medianamente, ¿no? Al final de cuentas, pero sí, ¿no? O sea... Nos vamos a ir más o menos una por una. Ahorita vamos mencionando de acuerdo a lo que vaya a salir, sí, sí, ¿no? Sí. Como por ejemplo el círculo de Lovecraft que usted mencionaba. Ajá. ¿Por qué? Porque yo hasta el momento, hasta ahorita, yo no recuerdo una película como tal basada en algún cuento o historia de Lovecraft que haya causado, que se haya quedado ¿no? Como en el recuerdo de... Sí, de difusión masiva. No encuentro. No, eso sí, no. Entonces, eso es, a partir de ahí yo quería partir para explicar por qué. O sea, ¿por qué no hay un...? Sí, su obra está increíble, ¿no? Uh-huh. Este, Tulu sería como para hacer una saga de películas de esa uh-huh. historia. Porque no existe. Porque es muy complejo llevarlo al aspecto visual. O sea, simple y sencillamente sí. Tú aterriza el color que cayó del cielo e intenta imaginarlo, cómo plasmarlo visualmente. Que es gran parte de lo que literalmente cuando tú lo lees, es muy complejo y es muy te absorbe mucho. El tratar de imaginar un color que está generando la locura en una gran... O sea, te queda así como... Pero como visualmente, tal vez un olor podría, que no, que es algo un poco más abstracto, un sonido, pero un color, visualmente estamos demasiado saturados, e imaginarte un color nuevo y una dinámica con esto es muy complejo. Ahora imagínate, si imaginártelo mientras lo ves es complejo, ahora plásmalo en una película. Exactamente. Hay una, yo de... Es como muy abstracto, ¿no? La cuestión, bueno, de animador, por ejemplo. Las cuestiones... Bueno, en Reanimador sí hay una serie de películas, son divertidas. La primera es más seria y las otras son un soberano relajo. Pero la cuestión es de que precisamente es que como que cada quien cuando lee los cuentos de Lovecraft, cada quien se puede formar una idea propia, hacer su propia elipsis de lo que son, o incluso hasta también de lo que tú consideras horror. Porque hay gente a la que los cuentos de Lovecraft no le gustan. No se le hacen algo que genere horror. Exactamente. No, y también le dicen, es que el horror cósmico está sobrevalorado. Exactamente, bueno. ¿No? Exactamente. Pero sin embargo, el horror cósmico es algo que de lo que han abrevado muchos escritores de terror también. Esto es como raro. Podemos ver, ¿no? O sea, tú ya hablaste de Stephen King en su momento. Ah, sí. Y Stephen King también es un seguidor de Lovecraft, ¿no? No, sí, claro, pero caso, Stephen, ¿no?, King... Sí. Es que, bueno, yo no sé... Yo no sé si es cosa de plasmar tu imaginación hacia el escrito, porque por ejemplo en cuestión de Stephen King, comentaba yo, cuando era chico tuvo un enfrentamiento muy, muy fuerte con uno de sus amigos que arrolló el tren, ¿no? Entonces yo creo que de ahí le despertó esa situación del terror o del horror. También se dicen muchas cosas de Lovecraft, ¿no? Sí. Eso que decías de lo de Stephen King, acuérdate que eso está en la de Cuenta Conmigo. Sí. En ese cuento de Cuenta Conmigo, precisamente es casi lo que parte esa película, ¿no? Así es. Tienen que encontrar el cuerpo de un niño de pueblo, ¿no? Que se supone que lo arrolló un tren. Así es. Entonces, no, yo creo que de esa manera, y también de Lovecraft se dicen muchas cosas, ¿no? Aunque Stephen King es muy, muy notorio de cómo se recrea él en sus cuentos. O sea, casi siempre hay un escritor, casi siempre, o sea, hay arquetipos que Stephen King mete y que son él, o sea, es demasiado marcado. Este conflicto con el padre, o sea, Stephen King tiene unos problemas marcados con el padre, lo ven en todos los libros. Y en Lovecraft es un poquito más, te queda la duda, o sea, este mito que nadie sabe si es cierto, de la intoxicación cuando comió mariscos, y esta aversión a las cosas del mar. Que ahí tienes a Dagón, que es un pescadote, a Cthulhu, que puede ser un pulpote. Es un calamar, se me hace. Entonces, sí, son cosas como anecdóticas, ¿no? Que no están confirmadas. Rayan en el mito, pero podría tener una... Tendría sentido. Tendría sentido en todo esto, ¿no? Sí. Porque sus monstruos siempre son algo que no... Que a la primera que la ves no lo cachas, no sabes qué es. Y pues es algo... como salido del mar, baboso, es algo hediondo, o sea, siempre es como muy, muy, muy marcado, ¿no? Toda esta cuestión. Y en cuestión artística también yo creo que tiene mucho que ver con la dificultad de plasmar, ¿no? O sea, tú pon Lovecraft en Google y ponle imágenes y puedes ver miles de Cthulhu diferentes. Sí. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo lo pones? Ay, yo de cinematografía basada en Lovecraft, yo creo que tengo más presente estos pequeños guiños que hacen otras películas retomando cuestiones de Lovecraft, que ya basadas algún cuento de Lovecraft, y de la que más me acuerdo es Necronomicon, ¿no? Esta recopilación de cuentos. Y que es hasta cierto punto bastante rescatable. Yo cuando la vi estaba muy chico y dije, está bien chafa. Eso también caracteriza las, muchas de las películas de Lovecraft, lo limitado de los recursos. Sí. Las buenas intenciones y lo limitado de los recursos. Sobre todo en las películas independientes. Ah, no, no es por demeritar, porque hay cosas interesantes, pero también hay unas que pues, nada más es... Vamos a hacer la buena intención, ¿no? ¿Sabes qué? Eso sería muy interesante. La bestia en la cueva. Sí, también, pero... La tumba también. La tumba sí. También. Y es muy fácil de recrear porque también es de esos donde no te dice nada y te dice todo. ¿Sabes? Está pasando algo. Está esto, está el otro. Sí, pero no, exactamente. Ajá. Y todo es un cuate con un teléfono. Ah, sí, no, está... Sí, exactamente. ¿Qué onda? La realidad es que, por ejemplo, la bestia en la cueva es bueno porque igual no ves nada. No se ve nada, ¿no? Y tú te tienes así de, ¿pero qué es? ¿Qué es lo que tú...? Nunca menciona algún tipo de situación en específico. Ese de la bestia en la cueva, el extraño, por ejemplo. ¿No? O sea, el extraño... Híjole, es un cuento bastante, bastante particular. Sí. Porque... Y dicen que casi autobiográfico. Totalmente. Sí. Yotis lo dice, es la autobiografía de Lovecraft. De Lovecraft. O sea, porque él se sentía ajeno a todo. A esta época, ¿no? Sí. A su época, digo. De la época, sí, exactamente. ¿Eh? Sí, o sea, él amaba el siglo XVIII, entonces así es. Este personaje es prácticamente una exteriorización de él, ¿no? Sí. Y al final se va a vivir a donde él piensa que puede estar bien. Y sí, efectivamente, y termina, ¿no? Ajá. Termina en un lugar bien feliz y contento. Viendo las celebraciones, ¿no? O sea, eso está bastante bien. Y todo, no, bueno, no recuerdo en qué momento lo hacía, pero es inclusive esta cuestión de está en Providence, su esposa se lo lleva a Nueva York. Así es. Yo creo que es el peor lugar donde lo puedo llevar siendo loca y el época que estaba lleno de inmigrantes. Todo, y este cuento es todo xenófobo. No, ¿por qué me traes aquí? Y ya después termina regresando a Providence, donde ahí muere. Entonces ahí tienes toda la dinámica del extraño. Me salgo de la cueva, voy a la fiesta, me veo que soy un monstruo, me regreso. Sí, sí, efectivamente. Sí, pues sí, ¿no? Sí. Fíjate, yo no lo había visto de esa manera, pero tiene razón Bob, ¿no? O sea, se fue, la dinámica de la fiesta, todo el mundo se espantó con él. Ah, pues ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos y se regresa a vivir en paz, ¿no? ¿Qué ibas a decir, señor maldito? No, nada, nada, nada. Bueno, en la lista que yo hice, haz de cuenta que, sobre todo en estas que son adaptaciones, es el título de la película, y luego lo que yo puse es donde, ¿en qué se supone que estaría basado? ¿No? Sí. ¿En qué cuento está? Digo, para que lo tengamos claro todos. Sí, todos. Ajá. O casi todos. Sí. Sí. Sí. Es que de repente pecamos. Mira, por ejemplo, es que aquí hay una de... Mira, es que aquí hay una del 65. Sí. Que es Sí, te voy a decir la primera. Die Monster Die. Die Monster Die. Ajá. Ajá. Fíjate, el color que cayó del espacio. Mira la adaptación. Sí. El color que cayó en el espacio tiene como 4 adaptaciones. ¿En serio? Sí, las tiene, pero haz de cuenta. Fíjate. De la primera película que mencionaste, la de The Haunted Palace, sí. 63. De 63. Lo que me gustaría, por así que mencionar, es por decir a Roger Corman, que es el director. Así es. Que no lo vamos a encontrar después. Incluso hasta en el de superhéroes nos vamos a encontrar a Roger Corman. Sí. De hecho. Sí. Y Vincent Price, que es el que interpreta a Charles Dexter Ward. Sí. Sí. En la de Die Monster Die, el director es David Heller, del 65. Así es. Y nos vamos a encontrar también a otro personaje recurrente que interpreta a Naomi Watlin. A Naomi Watlin, que es Boris Karloff. Boris Karloff. Sí, por ahí, o sea, ahorita. Ahí te digo. Ahorita es lo que te decía yo, que hay mucha referencia cruzada también, hasta de cosas y demás. Sí, fíjate, por ejemplo, ese del color que cayó del cielo, que es del espacio. Como dice Armandito, hay como 4 adaptaciones. Pero fíjate, aquí lo bonito que en algún momento lo platiqué con Humberto también. Aquí la situación es que es la visión del director. Entonces, sí, a lo mejor sí es complicado, ¿no? Pero a lo mejor el director te va a mostrar una visión que tú no habías visto de esa forma a la historia, ¿no? Eso es interesante. Fíjate que también, una pregunta ahorita. Sí. ¿Qué tan fáciles son de conseguir? Porque, por ejemplo, ahorita hay un cortometraje que hizo un mexicano Es de animación. Es de animación. Es imposible de conseguir. Sí, lo que pasa es que como está en festivales, no lo puedes conseguir por lo mismo, porque no puede tener una distribución abierta. Hasta que salga de un circuito de festivales, es que lo vas a poder encontrar. Yo también quería tenía la intención cuando lo pasaron en la casa del cine, algo de material. Ajá, no, sí, es que sí está como difícil. No, está complicado. Déjenme decirles que aquí el señor Armando es un experto y especialista en cine. Todo lo que tengan que ver, hasta el hoyo de la cinta. Hago lo posible. Hago lo posible. Dice de qué milímetro debe ser el orificio de la cinta para que corra bien. Porque si no, no se ve bien la película. Bueno, bueno, ya. No, gracias, gracias. No, digo, soy muy aficionado, pero experto no. Hasta el color. Me metes en broncas. Casi, casi te dice, ese color es X244. Así. Así te dice. Tú ves el pantón. De... Sí, el color. Y dependiendo qué versión de la película estés viendo, ¿no? Así. Qué transversal de la película. No, oye, la habitación cerrada. El 67, ¿no? Shooter Room también. Esa película, creo que es un corto, ¿no? No, esta es película. Es una película. Yo que casi no me metí con los cortos. Ajá. Pero más bien, pues esta es la típica historia que hemos visto en muchas también, en otras películas. Uh-huh. En la de que, pues, ¿sabes qué? Hay una puerta cerrada, no la abras. ¿Por qué no la voy a abrir? No la abras. No abras esa puerta. Yo sé lo que te digo. No la abras. Pero ya. Pero es esa típica que se ha repetido en otras películas. Como sí. El esquema de otras. Ese también pues, es la puerta negra. El centro del hombre. No sé qué. Sí. Está cerrado con Sí. No, está cerrada con tres candados. Tenemos el horror de Dunwich de los 70. De los 70 también. Sí, decías, ¿no? Sí, pero esta es la versión de. Es que hay un corto. Hay una película. Es que no puede ser cortometraje porque dura 45 minutos. No, ya no es cortometraje. Es medio. Es medio metraje. Que es en stop motion y lo hicieron en Japón. Ah, qué padre. No sé dónde he visto. Y esta sí es bien, bien. Hay cosas también japonesas, ¿eh? Pero son inconseguibles. Entonces. Es que fíjate, ponerte que de hablar de lo que no has visto, el terror japonés, el terror oriental, como que medianamente tiene mucho que ver con cómo lo manejaba Lovecraft. O sea, porque si tú te fijas, o sea, no son monstruos o no son tan visualmente a lo mejor no te espantan, pero toda la situación alrededor de la ambientación, básicamente todo es lo que no te ves. Hace. Exactamente. O sea, lo que ves, a final de cuentas, pues una persona puede tener una idea muy distinta de lo que implica una historia, ¿no? Así es. O de cómo te imaginas al monstruo incluso, ¿no? Porque, insisto, ya le pones tú cosas propias, ¿no? Uh-huh. Pero eso es también como lo complicado, ¿no? Yo creo que es más bien lo que no ves. Lo que es lo no que debes descuidar cuando haces una de estas películas. Por eso, la bestia del pueblo no es nada, nunca sabes ni qué diablos, ¿no? Sí. Está como, ese es el horror de Dunwich de los 70s. Y luego hay una del 86, Normandito, por aquí la vi. Sí, es la de From Beyond. Desde el más allá. También de uno de los admiradores, también de directores más admiradores de Lovecraft, que es Stuart Gordon. Así con es. Con su actor de cabecera, que es Jeffrey Combs. Jeffrey Combs. El de Reanimator, digo, a lo mejor esa película es más fácil de ubicarla. O si no, bueno, hay una película de Peter Jackson que es la de... ¿Cómo le llaman? No me acuerdo el título en español, The Frighteners, donde sale todavía Michael J. Fox. Hay un personaje que es así como medio enfermo. Así como raro. Un poquito que es el que lo anda buscando y cazando al personaje de Michael J. Fox. Él es Jeffrey Combs. Él es Jeffrey Combs. Él es el personaje de Jeffrey Combs. Pero entonces también esta es una de las adaptaciones también como más conocidas de Lovecraft, de este cuento precisamente desde el más allá, en el que vemos como... Que es esta cuestión que también es como muy de Arthur Machen, ¿no? O sea, esta cuestión de que convives con otras realidades y de repente buscas la manera de estar en contacto con ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Y obviamente pues no te lleva los mejores resultados, ¿no? Precisamente. Fíjate que lo que me sorprendió de ese cuento cuando lo leí es que te da como que explicaciones científicas. Sí, ese tiene muchos detalles como la ciencia ficción. Sí, exactamente, muchos detalles de ciencia ficción. Desde el más allá se llama. Ajá. Y como bien tú dices, ¿no? Nos metemos en algo que no conocemos, ocupamos la ciencia y todo sale. Aunque sea ciencia. Aunque sea ciencia. Por ahí también hay un corto. Me llamó la atención la premisa. Lo menciono, digo, no está dentro del listado, pero lo menciono rápido. El cortito se llama In Between. Ah. Y habla de un científico. Fíjate. Del CERN, del coleccionador de hadrones, No lo pude encontrar porque yo creo que está en el mismo caso que el modelo de Big Man. Que también están así como en circuito de festivales o algo así. O alguna cosa así. Lo están prometiendo todavía en Blu-ray en su página oficial y demás. Pero la premisa es esa. Que hacen un experimento en el CERN, en el colisionador de hadrones, y entonces algo falla y creo que se les mete Yoxotó por ahí. Me voy hasta este año, pero también, y es una discusión que no sé si alguno de ustedes ya vio Stranger Things. Sí. Yo insisto que esa madre es un perro de tindalos. También puede ser. Y aparte rescata toda esta mitología urbana de la Guerra Fría, del MK Ultra, del espionaje paranormal. Fíjate que esa de Desde el Más Allá, te digo que eso me sorprendió bastante porque tiene muchos como puntos de ciencia ficción, te explica cómo funciona la máquina y qué es lo que hace realmente, ¿no? Y algo que, bueno, si nunca va a dejar de sorprenderme de Lovecraft, es que sale con algo totalmente que tú no te esperas. Sí. O sea, cuando empiezan a ver la otra dimensión, llamémoslo así, yo dije, ay, pues va a ver. En Stranger Things. A donde ahí está la dimensión alterna donde entra también. De hecho, el portal es una cosa babosa. Horrible. Exactamente. O sea, tú te imaginas un túnel, ¿no? Y que cuando llegas, pues vas a ver a tu tataratío, ¿no? O sea, yo lo que me empecé a imaginar, y de repente sale con una cosa totalmente ajena a eso. Muy biológica. Ajá, exactamente. Ese del desde el más allá, ¿no? Aquí ya tenemos las de Reanimator, precisamente. ¿Ya las viste? Figúrense Batman del 89, Batman del regresa del 92 y Batman eternamente Batman Robin, algo similar con la tercera de Reanimator. Pero precisamente otra vez tenemos a Stuart Gordon. Así es. Y otra vez a Jeffrey Combs, que es el que hace precisamente el papel de Herbert West. Pero sí está buena la 1. Sí. O sea, la 1 sí me anda y es más fácil de conseguir. Yo la he visto en estos puestecillos cine de arte. Sí, es clásica. Esa la pueden encontrar ahí y la verdad es muy buena. Es del 85. Esa película, ¿sí o no, Armandito? Después nos vamos precisamente con una película que se llama The Corps. Que es El Color que Cayó del Espacio. También es esa. Porque igual, o sea, esta película se ambienta en una granja en la que cae un meteorito cerca del pozo. Y se empieza a filtrar algo en el agua, precisamente del meteorito. Y empieza a torcer y a retorcer todo el entorno de la granja. Así es. Y yo creo que una de las escenas más memorables es la de la madre. Precisamente. Yo me acuerdo mucho de eso. Es de los recuerdos que tengo yo de películas de terror de niños, de The Corps, precisamente la señora esta. Que bueno, realmente es una marioneta, ¿no? Así, la cosa esta que ahí anda por la casa. Y Evil Dead. Llegaremos a su momento, ¿no? Evil Dead también, ¿no? De hecho. Yo la verdad, el santo no lo cambio por nada. Es que no hay, de nuestra generación, no hay nadie que no recuerde a The Evil Dead 2, La Danza con la Cabeza. Entonces hay películas que de plano, ¿no? Y El Innombrable, no es el que ustedes se imaginan. Así se llama la película. ¿Sí? Así es la película del 88. Pero no es tan maligno como el otro. Sí, causa un terror mínimo a comparación del otro Innombrable. Sí, efectivamente. Son dos Jean Paul, ¿no? ¿Es esta? ¿Cuál? El Jean Paul Ouellette. Sí. Algo así. Aquí lo curioso más bien es de que están. Se toman también los elementos del ópera, porque tenemos a Randall Carter como uno de los personajes principales, ¿no? Y también tenemos una segunda parte, que es precisamente como El Innombrable, o sea, es que está mezclando cosas, ¿no? O sea, está mezclando de este otro cuento de Lovecraft con el de ¿cómo se llama? La declaración de Randall Carter. También. O sea, son cositas ahí mezcladas, o sea, tiene sus partes de una y sus partes de otra. De otra, sí, efectivamente. Uh-huh. Esa de El Innombrable. Que no es el que ustedes se imaginan, ese es otro. Que causa menos terror. otro que se llama The Resurrect. Resurrect. Que también es sobre lo que sería el caso Charles Dexter Ward. Son como los más recurrentes. Sí, son, ¿no? Hay cuentos que son muy recurrentes. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que como que ha de ser más fácil, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que a nivel producción ha de ser más fácil hacer ese tipo de historias, ¿no? Más o menos, sí. Fíjate. Sí, aquí lo interesante de Resurrect. Las ratas en las paredes, ¿no? Sí, las ratas en las paredes. Pero es que, por ejemplo, las ratas en las paredes te dan más para hacer una película. Y hay como dos o tres también. Sí. Esta de The Resurrected, lo interesante es el director. A ver si le suena el nombre, Dan O'Bannon. Me suena. ¿De quién? ¿Qué otro hizo? Buen nombre. Guionista de Alien. Alien. Ahora ya entendiste de dónde viene Alien. El director. No, Alien es toda una reinterpretación y reestructuración de las montañas de la locura. Sí, sí, también. O sea, por eso te digo, ya viste de dónde viene Alien. Alguien. También llegaremos a Alien en su momento. Alguien. Pero acá lo interesante es eso también, ¿no? Así es. Es esta cuestión, precisamente, que tenemos, o sea, empiezan a coincidir nombres y temáticas. Sí, exactamente. Inspiraciones y demás. Oye, viene el Necronomicon. Precisamente. De Lovecraft. Llegamos al Necronomicon de Lovecraft. Así es. Esa peli la tengo en DVD y me acuerdo que me la encontré en un botadero, creo que en 10 minutos. Y era el único que la quería, ¿no? Era el único que la quería, o sea, bueno, no que la quería. No, es botadero. O sea, pero de Chilpancingo eso no, es un DVD original, pero pues nadie la quería. No, o sea, fueron 10 varitos. De 93 es esta. Esta es una. Son tres cuentos, precisamente. Y otra vez tenemos a Jeffrey Combs, de hecho. Pero esta vez él interpreta a Lovecraft mismo. Sí. Película, ¿no? Sí. Son tres segmentos que se hacen en esta película. Entonces aquí tenemos el primer segmento, que es The Drone, que está inspirado en las ratas de las paredes. De las paredes, ajá. ¿No? Según yo bien es The Cult. Ajá. The Cult. De hecho, el director es Christoph Gans. ¿Le suena Christoph Gans? Tú eres el de un cine. Cada punto del cine. A ver, Christoph Gans ha dirigido, bueno, las tres películas más conocidas. Una se llama Pacto de Lobos, que es una que aparecen como en la época victoriana y pelean contra hombres lobo con karate. Con artes marciales. El santo contra las lobas es algo similar. tenemos una adaptación de un manga que se llama Crying Freeman. Crying Freeman. Y Silent Hill. Sí, la versión que hicieron de Silent Hill, él la dirigió. Christoph Gans, la única. Fíjate. Hay una pregunta muy recurrente que me hacían al principio cuando empezábamos acá. Por favor, quiero que lo aclaren ustedes. Porque es una pregunta muy recurrente que la gente me ha hecho mucho y que me sigue haciendo todavía. Que si el Necronomicon es un libro real. En el sentido estricto de la palabra, sí, porque te lo venden. yo tengo uno en mi casa. O sea, por eso, pero ahorita lo traigo. Esa es una historia. Y la gente lo que me preguntaba era eso. Que si es cierto, que dónde está, que dónde lo puede conseguir, que todo eso. En la Universidad de Buenos Aires, en la de Arca. En la de Arca, sí, es el Necronomicon. Y es inventado Howard Philip Lovecraft. Es inventado por Lovecraft, aunque, pues ya sabes, ¿no? Siempre hay conspiranoicos que de repente se ponen a decir que son verdades, que al final de cuentas son verdades que se han hecho pasar por mitos. Ahorita que mencionabas el MK Ultra y estas cuestiones de control mental. Ah, sí. Que precisamente están. Va por ahí también el asunto, ¿no? Pues algunos quieren decir que sí, ¿no? O sea. Pero no, o sea, bueno, desde el punto de vista de la ficción, es un libro, es uno de tantos, porque también el Círculo de Lovecraft inventaron muchísimos. Sí, muchísimos. El Rey Amarillo. Grimorios. Inventaron muchísimos grimorios, muchísimos libros de magia, de alta magia, o sea. Uh-huh. Que se supone que son invocaciones para abrir puertas a otros mundos o para convocar a este tipo de seres, ¿no? Y no solo libros, o sea, te metes en Lovecraft, libros, ciudades, personajes. Sí. ¿Existe Abdul Al-Hazred? Sí, se llama Abdul Al-Hazred. Al-Hazred. Ah, pues tendría que existir el Necronomicon, tendría que existir. Sí. No, yo nada más creo que existe Apu, una Hashemapena, ¿no? Pero este... No, el libro que da terror, ese que tiene al árabe loco, o sea, el Baldor. El Baldor. No, sí, no, la verdad es que sí es cierto. El árabe loco. ¿Sí? Bueno, no, ya le cambiaron la portada, ahora ya tiene un viejito muy... Muy agradable, ¿no? Sí, con su libro. Pero al que vio, vete. El Baldor tenía. No manches, tú así de, ay, no. Y luego lo abres y ves una cantidad de símbolos, dices, esto es un ritual, esto es una invocación. Es un ritual para invocar a alguien. Sí. Déjame terminar, échale. Esto, ¿no? Con estos dos. El otro segmento se llama The Cold. Ah, sí, The Cold. Que es precisamente aire frío, también ese cuento que hablamos hace rato. Y es el que más recuerdo. Y hasta me pareció a mí una digna adaptación, como dices, ¿no? Con más voluntad que presupuesto, pero pues de las cosas que es el aire frío da para mucho, ¿eh? Sí, o sea, no, también es un cuento que no tienes que hacer tan elaboradamente, o sea, no, más que nada es algo muy sencillo, la atmósfera lo que tienes que cuidar. El director es Shusuke Kaneko, que a final de cuentas, bueno, es director de películas de Godzilla, de Gamera, creo que es el director de esta... Ay, ¿cómo se llama? La del libro, la del diario, que si escribes, ¿matas Death Note? La adaptación de live action de Death Note, la hiciste con ti. Tampoco es muy buena, digamos, pero como referencia, ¿no? Como referencia. Exactamente. Ajá, segmentos de delivery. Entonces también, la última parte, el director es Brian Yuzna, que también así, él fue el director de la tercera y la segunda, creo que de... Reanimador. De Reanimador, sí. De sí, digo, esas no las mencionamos bien, pero estamos hablando. Ahí estamos de la misma. Es discípulo de Stuart Gordon. Ahí sí. Entonces, pues, a final de cuentas, tenemos ahí también. The Looking for. El miedo que acecha. Del 94. Fíjate, es que estas ya son más recientes. Y otra vez tenemos a Jeffrey Combs. Y otra vez tenemos a Jeffrey Combs. Sí. No, es que sí, o sea. ¿Quién sabe qué? Es el actor de nuevos círculos. Sí, pues sí, ¿no? Sí, porque tienes gentes de actores, tienes gentes de directores, de producción, que tienen temáticas muy similares, ¿no? Sí. Y entonces ahí nos vamos a un año después, del 95. Igual, Castle Freak. Castle Freak. Que es precisamente El Extraño. El Extraño. O sea que, bueno, está más o menos, digo, a mí no es muy... Digo, con lo que a mí me gusta ese cuento. ¿No? Sí, sí, ¿no? Es que eso es lo difícil, ¿no? O sea, lo difícil verdaderamente es plasmar algo que tú ya te imaginaste o visualizaste de alguna manera... Sí. Pues es difícil que te guste, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, estas cuestiones, yo creo que le preguntas a medio mundo que le gusta Lovecraft y todos te coinciden con El Extraño. Sí. Y todos tienen, como lo había dicho, una visión muy particular del Extraño. Del Extraño. Entonces, eso vuelve imposible hacer una buena adaptación. ¿Sí? Como con El Principito, ¿no? Todo el mundo le encanta El Principito y vieron la película y es que la última media hora tira la película a la basura. Bueno, que también es muy recurrente en el cine, ¿no? Que sí. Es una película genial y los 5 minutos últimos valió todo su trabajo que había hecho en las 2 horas antes. Steven Spielberg con Inteligencia Artificial, madre. O sea, la última media hora también dices, ay, Dios santo. Ya está violento. Estaba más o menos bien hecho y me sales con los extraterrestres en el último hora. Bueno. El disparo media hora, fue eso, exactamente. Y yo no, me quedo horror. Y fíjate, en Castle Freak, otra vez tenemos a Stuart Gordon, tenemos de director y otra vez tenemos a Jeffrey Combs, de actor. ¿Qué de eso vivieron toda su vida? ¿Sí? ¿Cómo se cerró todo eso? Una adaptación de loco. Ya la llevamos ahí, ¿verdad? Sí. Tenemos también Bleeders del 97. Del 97. Que acecha. Así es. Esta no la he visto. Vi nada más las imágenes. Y se ve los las críticas decían que no era tan mala, aunque las criaturas que se ven en la portada, en el póster, sí, se ven muy acá, ¿no? Sí, son, parecen, bueno, están medio como roedores hasta cierto punto, ¿no? O sea, hasta yo creo que agarraron algo de ¿cómo se llama? Los rats en las paredes con el Brown Jenkins, porque está tienen una onda así estos personajes, pero bueno, no adaptan eso, adaptan otro cuento. Pero precisamente a mí me recordó bastante ese tipo de criaturas que sacan ahí. Ajá. Luego vamos con Dagón, que es ya estamos 2001. En el 2001. Así es. Precisamente. ¿Te gustó? Me pareció más la sombra sobre eso. Es Dagón. O sea, sí. Dagón es el... Nada más es la mención del dios. Ajá, el pretexto, ¿no? Pero toda la estructura de la historia es la sombra sobre Innsmouth. Sí, hazme el favor. Y sí me gustó este sombra. Es curioso. No está tan esta bien. Película es española. ¿Eh? Es de producción española y tiene Sí, sí tiene partes, hablas en español. Sí, sí, de hecho, hablan español. Entonces, otra vez tenemos a Stuart Gordon. No tenía otra cosa que hacer. Más bien no tiene nada que hacer, ¿no? De algo tienen que vivir. La llamada del tour. Nos brincaríamos a precisamente lo que yo estaba mencionando hace rato. Es que está genial. Que si puedes mencionar películas que realmente traten de ser fieles y que tengan una propuesta estética interesante, precisamente para tratar de dar con lo que sería Lovecraft, es esta. La llamada de Cthulhu del 2005 es la que es como silente en blanco y negro. No sé si la has visto. Sí. Precisamente te juegan hasta con la cuestión del tiempo, de mostrarte una película como si estuviera hecha en los 30s, con el estilo, con los efectos, incluso también. A mí me pareció maravilloso esto, o sea, porque te compenetra en esas atmósferas también. Independientemente de que digas, sí, le va a salir el muñeco ahí, etcétera, ¿no? O sea, de hecho, a mí el Cthulhu me recuerda, hay una película de los 50s que se llama La Noche del Demonio. Lo que me acuerdo mucho es que precisamente esa peli saca precisamente un demonio enorme. Es un señor vestido con un traje que desbarata un muñeco así, con una garra así, y lo avienta, ¿no? Y ya ves a todo el protagonista y, deshecho y demás, ¿no? Entonces, sí, o sea, de repente ves este tipo de cosas, pues lo ves en esta actualidad y dices, no manches, pues ¿qué es eso, no? O sea, digo, yo soy seguidor de las películas de Godzilla y me encantan, independientemente de que se vea el muñecote, independientemente de que se vea el tubo de gas. Que se le vea el cierre. Sí, que se le vea el tubo del gas. Es una maravilla. Sí, claro. Entonces, esta película, la de La Llamada de Cthulhu, te exige mucho en términos de espectador que aceptes este tipo de propuestas. O sea, también me acuerdo de la del artista. Que también la hicieron hace unos menos de 10 años. Como 8 años tiene. Que también es una película que intenta, con la tecnología moderna, ser como una película silente. Y utilizar los recursos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Aquí haciendo un pequeño paréntesis, yo no creo que sean malas películas. Yo creo que son películas de otro estilo. Por ejemplo, Godzilla, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a poner este ejemplo, por ejemplo, El Santo, ¿no? Si yo no creo que sean malas películas, simplemente son un estilo definido. Y también son productos de una época, ¿no? Exactamente. O sea, incluso, pues mira, hace poco también salió, el mes pasado salió una película nueva de Godzilla, ¿no? A pesar de que ya tiene muchas cosas como la Godzilla gringa, pero esta es una película japonesa, reciente de Godzilla. También tiene ya cosas en CGI. De hecho, el creador de esta película es el director de las de Evangelion. El creador de Evangelion, de hecho, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho con cuestiones incluso hasta de mitos. De alguna manera, como un eco de los mitos de Cthulhu. Que ya se veo de repente ese, como que resuena también. Sí. Bueno, o sea, estoy de acuerdo. Es un abrevadero de cosas, ¿no? Sí. Un día. Un día. Oye, no. Ahorita. Va a venir nuestro desmayo. Sí. Y luego, de estas películas, digamos, como adaptaciones. La última que ahorita vamos a comentar es El Susurrador en la Oscuridad, precisamente. Que la produjeron también ellos mismos y la hicieron también de ese mismo estilo. También en blanco y negro. Esta, si mal no recuerdo, esta ya tiene diálogos, creo. Sí. Creo que sí, esta ya tiene diálogos. Pero está hecho en ese estilo. Como si fuera una película de los 30. De los 30. Esta se presta total. Sí, toda la estructura para hacerlo. Precisamente tener esa estética es como más fácil que entres, que caigas, que hagas esta suspensión de la incredulidad que tienes que hacer en el cine. Exactamente. Muy de la mano con esta cuestión de, tú decías, ¿no? Requiere mucho como espectador en que des imaginación y el mismo relato así te lo pide. El que susurra en las tinieblas, realmente lo único que te ofrece palpable de monstruos son estos restos de hombres cangrejo. Y de contar. Sí. Todo es algo que está en el bosque de noche. Y llegas y hay un cilindro. ¿Qué onda con ese cilindro? Entonces te da toda la estructura, tanto el relato para aterrizarlo en una cuestión fílmica. De Call of Cthulhu tengo el DVD y la otra salió después, esa es del 2011, es más reciente, entonces esa no tengo, porque yo sí hay Blu-ray, de hecho, me parece. Amazon. Oye, pues fíjate que sí hay filmografía de basada, Pero como dices, nada que resuene. nada que resuene, ¿no? Si acaso esta, precisamente, esa, la de la llamada de Cthulhu es la que les mencionaba, que terminaría siendo más fiel, porque sí es el relato tal cual. Aquí no hay cambios, aquí no hay no hay permutaciones de nada, ¿no? Es la historia tal cual y ambientada en los 30. Efectivamente. Y hecha como una película de los 30. Como una película de los 30. Fíjate que sí, no hay mucho que resalte, pero yo sí voy a resaltar un comentario que hemos dicho aquí muchas veces. O sea, por muy buena que sea la película, puede ser la película más maravillosa que hayas visto. No se compara al libro. Sí. A la historia escrita verdaderamente. No tiene una comparación. Siempre lo hemos dicho, siempre lo han mencionado, que fulanito, ay, me gustó más el libro. Sí. ¿O está mejor el libro? Sí. ¿No? Entonces puede que una película sea muy buena, pero nunca va a sobrepasar la historia. No, sí, a mí me queda mucho ruido con la niebla. Ahí sí me hace mucho ruido. No te sabrías cuál me gusta más. A mí me fascinan los dos, pero el que te pueda decir, me gusta más el cuento. Pero ¿cuál niebla? ¿Cuál película? La sale Punisher, ¿no? Thomas Jane. Thomas Jane. ¿El supermercado? Es la del supermercado. Esa es la que... Porque hay otra, ¿no? De los tentáculos. Sí, hay una de John Carpenter, es otra cosa. Sí, sí. Esa es la de The Fog. The Fog, así que es diferente. Pero también hay otra, ¿no? De The Mist, creo que sí. Sí, hay otra. Por eso preguntaba cuál, porque sí. Esa es la más reciente. Sí, esa es la más reciente. Que aquí le pusieron sobre guión natural. Ajá, sí, sí. Sobre guión natural. Sí, es terrible. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Sí puede ser. Puede ser que tú digas, ay, no sé cuál me gustó más. Bueno, puede ser que sí, pero el libro es el libro. No, sí, no, o sea, es la película. Pero esta es la única donde sí me... Ah, no, también 1408. Ahí, y ahí sí te digo que me gustó más la película que ¿por qué es japonesa? No, es de Stephen King. No, es de Stephen 1408. Es la de El Cuarto Hotel. De Hotel Manhattan. Ah, ya, ya. Y se llama 1408 la película. Sí, entonces es así. Sí, me gustó más. Es que aparte... En 1408 le hacen toda una alusión a la Divina Comedia. O sea, todo el pedazo que se queda está inventado, está aterrizado, que no viene en el cuento. Oye, mira, antes de empezar con el decline del... Antes de empezar con el decline del programa, déjame buscar por aquí, se lo voy a dejar a Rodolfo. Es que saqué unos correos por ahí, creo que había uno de Lovecraft. Ah, sí, aquí está. Y creo que es tu pariente, mi chavo, que me escribió, Pablo Ortega. Ah, sí, bueno. ¿Sí es tu pariente? ¿Quién sabe? Ha de ser un primo muy lejano. Un primo muy lejano. Un primo muy lejano. Mira, su correo dice así, porque aquí ya los tenía yo abiertos. Pablo Ortega, hola, reciban un saludo desde Chiapas, me escribe desde Chiapas. Quiero decirte que escucho tu programa, me gusta mucho y me agradan los temas que tocan. Que nos mande café. Sí, porfa, ¿no? Por mail. Sí, por fax. Por fax. Tengo unas dudas que quisiera me pudieran despejar. Fíjate lo que dice. ¿Es cierto que Alan Poe murió de una manera extraña? Más que extraña, lo complicado es lo que hubo previo a la muerte. Previo a la muerte, efectivamente. De hecho, hasta hay un rumor que dice que murió de rabia. ¿De rabia? Que todos los síntomas que tenía ya cuando lo encuentran todo borracho, vagabundo, incluía la hidrofobia. Fíjate. Entonces nadie sabe realmente si murió de eso. Pero ¿lo encuentran? ¿Cómo se perdió antes de...? No estoy seguro. Inclusive hay una película. Sí, hay una película. En medio, pero retoma ese punto en específico. Sí, lo encuentran. Los últimos 2 años de su vida, no me acuerdo cuánto. Sí, no supieron qué fue lo que pasó, se perdió, se extravió, se deschavetó con ropas que coquenían de él. Y tal cual, se deschavetó completamente, se lo llevan al hospital a atender porque sufrió un desmayo. Y bueno, pues ahí provoca el deceso de Alan Poe, pero más bien el suceso, como bien dice Bob, antes de, es lo que estuvo bastante extraño, ¿no? Ok, Lovecraft en verdad era perteneciente de una secta satánica. Ay, cabrón. Te digo que bueno, los escritores sí están medio satánicos. Ya son conspiranoias también, güey. Sí, menciona, no sé, que prácticamente estaba escribiendo de lo que veía. Sí, no, eso, alguna vez también lo escuché, o sea, él escribía de lo que veía. Yo creo que aquí sí hay que hacer una... Bueno, pues es que sí va de acuerdo al tema, pero ahí te va. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo creo que no es tan bueno caer en ese tipo de cosas, porque voy a hacer una comparación a lo mejor muy mala o muy burda. Porque pasa lo que nos pasa con los artistas de ahora, ¿no? ¿Te importa con quién se casaron, cuántos hijos tuvieron, con quién lo engañaron, las fotos encuerado, me vale gorro? Y su vida artística no se toca. ¿Qué cantó, qué actuó, qué dirigió, qué hizo, no? Y yo creo que esto caemos en lo mismo. O sea, pues eso, si fue, pues qué bueno, ¿no? Lo que nos debe de interesar pues, es la obra que dejó. En la introducción de Los mitos de Cthulhu, él menciona que Lovecraft siempre dijo que era ateo. Que era ateo, fíjate. Tú no puedes pertenecer a una secta satánica porque ahí sí tiene una creencia religiosa. Fíjate, eso no lo había yo visto. ¿Cuál es el cuento de Poe y de Lovecraft que más te gusta? De Lovecraft ya, ¿no? Poe. De Poe. Acabo de ver Berenice. Berenice es increíble. Y yo me quedé, Y tal vez no tiene cosas sobrenaturales realmente. No. No es una historia sobrenatural. Es un psicópata en potencia. Le encantaban los obsesivos compulsivos. Ajá, sí. Y de hecho los dos son Lovecraft y el corazón del ator. Y los dos son obsesivos compulsivos. Sí. No, bueno, a mí sí me gusta, fíjate, el corazón del ator. También. No, es el que. Yo creo que es que el gato negro. El gato negro también está mal. Yo tenía que ser psicólogo, ¿no? Todo siempre. Fíjate que. Fíjate que el gato negro, el corazón del actor. Y el extraño también, en mi caso, creo que comparto su opinión, también es uno de los cuentos que más me gusta. Y desde el más allá de Lovecraft también me gusta mucho. Por esa mezcla de ciencia ficción. Sí, ese matiz que, y te digo que uno se va imaginando lo que puede que pase en esa dimensión y te sale con una cosa totalmente que no te imaginas, ¿no? Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, poca la literatura que he leído, no debe ser porque haya poca o que yo no encuentre. Sí, sabes de eso. Ah, o sea, que no, sí. De las brujas, y por ejemplo, en hay un cuento que se llama El ser en el humor. El ser en el humor. Que es de una bruja, también está. Está Los sueños de la casa de la bruja. Los sueños en la casa. Que yo siento que es más el miedo a las matemáticas y a la geometría analítica. es que está cayendo. Pero sí, bueno, quién sabe cómo fuera, ¿no? Yo me imagino que ahí sí ya se metió algo, señor, porque la verdad está como raro. Sí, Los hongos de yugo. Es que, ¿sabes qué? O sea, como que a lo mejor ya es una situación, un don natural de cada escritor. Pero, por ejemplo, yo me pongo así, digo, voy a hacer una historia. Y no se me ocurre algo completamente fuera de la realidad, ¿no? O será porque, como decían, ya todo está inventado, no sé, ¿no? Esto lo dijeron los Simpsons. Ya sí, ¿no? O sea, como que ya no sabes ni qué rollo, ¿no? Hasta las profecías de los Simpsons también. Las profecías de Nostradamus. Ah, sí, ¿no? Sí vi ese artículo, fíjate. Está interesante, ¿no? Sí, ya todo pasó en los Simpsons. Lástima que, bueno, ya no es la primera y segunda temporada, ¿no? Eso es lo malo. Oye, fíjate que faltaron muchas películas inspiradas en este legado y obra de Howard Philip Lovecraft. Yo creo que lo dejamos para un segundo programa. Si quieres. Para no colgarnos tanto. Bueno. Y yo quería hablar de alguien. A ver, ¿qué ibas a hablar de alguien? Sí, vamos a ver. No, bueno, si quieres nada más decimos algunas cosas rápidas, porque yo creo que es como interesante, ¿no? También. Ver, es que no, hay demasiado. Sí, es muchísimo, ¿no? Muchos de niños. Hay una película que no siempre se considera de Lovecraft, pero yo siempre la he visto muy Lovecraft, la de La Mancha Voraz. ¿Es la de La Mancha Rosa? Sí, ¿y qué crees? Espérame, ¿y qué crees que ahorita cuando él dijo que era muy difícil visualizar el color que cayó del cielo, yo iba a mencionar esa película. Dije, sí, La Mancha Voraz, no manches. Son dos versiones, es una versión del 58 y la otra es del 88. Del 88. Que ya es mucho más gore. Y era clásica del 5 en la noche. Era clásica. pero... yo pensé que era una serie. Si bien, no, desde la continuidad que le daba, yo pensé que era una serie. Cada dos meses. Sí, cada dos meses. Ahora, si bien esa película, digo, o sea, está el elemento de la cosa que viene ahí en el meteorito, ¿no? Una cosa que es de... Pero esta cosa que va creciendo, que va comiendo cosas y absorbiendo y demás, a mí me recuerda un Shogot. Sí, claro. Pues estos entes protoplásmicos también, las montañas de la locura, tan mencionados en las montañas de la locura. Yo cuando... Es un Shogot y tú viste el color que cayó del cielo. Es que son elementos. Es que son elementos. Vienen un meteorito. Contamina, absorbe. Entonces, fíjate, te vas a reír y hay una película del santo que se llama Contra los extraterrestres, no sé qué, que también es una mancha que va devorando gente. Ah, bueno, pero pues es que... O sea, para que veas que en todos lados hay. Sí. Luego precisamente vámonos con las de Alien, ¿no? Con, o sea, las de Alien. Las de Alien y las de Tim. Sí. Ah, bueno, sí. Las Alien de Tim. Sí, eso también. Se encuentra una nave tamaño ciudad. Ajá, exactamente. Sí, es... Todo retomar las montañas. Retomar las montañas de la locura, recontarlas. Y bueno, pues en Alien tenemos los diseños de Jigger, que también es el señor que Cthulhu lo tenga en su gloria. Cthulhu. Porque es, de alguna manera, o sea, sí supo encajar, ¿no? O sea, darle esas visiones que hay acerca del otro. Yo creo que eso es como lo más acercado, ¿no? Sí. O sea, sí, porque sus... Precisamente su obra se siente un aire, o sea, tiene un aire perverso todo lo que estás viendo, un aire ominoso, algo que te da miedo inmediatamente de que lo ves. Uh-huh. Y eso pues también se traspasa en Alien, ¿no? Precisamente por ver el diseño, que también es algo que no entiendes, algo que perturba el orden natural. Pero así es, cuando... sin ojos. Ajá. Fue un golpe muy fuerte. Cuando... No tiene ojos el xenomorfo. Ajá. Cuando crees precisamente que el ser humano está en la cúspide, o en ese caso que ya estás... colonizando la galaxia y demás, te encuentras con estas cosas y te sientan así, ¿no? Sí, de hoy, espérame, ¿sabes qué? Sí. No estás solo, te vas a encontrar con algo que está cañón. Bueno, simplemente, ¿no? En Prometheus, aunque a mí no se me hizo una película muy interesante, que digamos, bueno, es que le falta detalles a la resolución, sí, o sea, claro. Como que yo creo que abarcó mucho, no sé qué pasó ahí. Se le fue algo caro, ¿no? Lo que tuvo que haber retomado, no lo retomó. Y lo que quiso retomar, lo retomó a medias. Y Charlie Strong, que no sabe correr en curvas. Así es. Entonces, la cosa es también que precisamente al meterte todo este concepto ahora de los ingenieros. Ajá, sí. Es eso, ¿no? Es eso. Puede ser también como estos entes primigenios que crearon a la raza humana, o la raza humana es un error de ellos. Y por eso es de que te ven y te... matan, ¿no? Te matan, al final de cuentas, porque no eres algo querido para ellos. Exactamente. O también, bueno, puede ser, no eres algo que les importe. Exacto, o sea, como que les vale gorro, ¿no? En algún momento. No, y fíjate que ahorita recordaron la película de Alien, cuando lo está buscando en la nave, la primera vez, es la bestia en la cueva, ¿no? Sí, de alguna manera. O sea, cuando él, cuando lo está buscando la chica, en toda la nave, inclusive me acuerdo de la baba, ¿no? ¿Qué es? Es la bestia en la cueva, esa parte. Entonces, la verdad es que sí, además está bien interesante, y como dice Armando, logra embonar, ¿no?, perfectamente bien una cosa. Una otra. Aparte de que también es el estilo narrativo. Así es. El alien, lo ves hasta el final. Sí. Y ves puros guiños del alien, puras partes, y de repente, ¿qué onda? Entonces, es esta cuestión de juega con tu imaginación, construye el monstruo, y al final te lo enseño, porque es parte de mi trabajo como cineasta, enseñarte que estaba ahí. De Lovecraft, no, en ese caso, en este caso, esa preparación sí sirvió cañón, porque también cuando lo ves es completamente... Sí, es un impacto, ¿no? Sí, es un impacto bastante grande. En este caso sí funciona súper bien, hay otras películas que no. ¿No? No, sí. O sea, es de los monstruos, ya los cuando terminas... Cuando terminas viendo el monstruo, al final dices, ay, tanto para eso. O sea, tanta preparación para que me salgas con eso, bueno. No, dices, ay, por favor. Entonces, ahí va a ser personal. Ahorita que decías, The Thing, también. O sea, John Carpenter tiene, si bien no son adaptaciones de Lovecraft, tiene tres películas, precisamente, que es la trilogía del fin del mundo, le llaman. Que precisamente estas tres películas tienen elementos de Lovecraft, ¿no? O sea, una es precisamente The Thing, que es, claramente es como las montañas de la locura. La otra es, ¿cómo se llama? El Príncipe de las Tinieblas. ¿No las has visto, El Príncipe de las Tinieblas? Híjole, mira. Te la comento nada más así por encima, precisamente para que la hagas. Sin hacer spoiler. Prince of Darkness, el príncipe de las tinieblas de John Carpenter, trata de un sacerdote que en una iglesia encuentra un cilindro. En ese cilindro hay una especie de líquido verde, negruzco, dando vueltas. Entonces él no sabe qué es y llama a un grupo de científicos. Los científicos lo empiezan a investigar, encuentran dentro de la misma iglesia un texto. Ajá. Y el texto dice que lo que está encerrado ahí es el diablo. Es el diablo. El príncipe de las tinieblas, ¿no? Pero después resulta que al leer más esta cuestión del texto, resulta que no es precisamente el diablo en sí. Sí. O sea, a final de cuentas es como... viene a ser casi como un yoxoto. Es la puerta. La puerta para que tú puedas... Exactamente. Para que de entrada a un antidios. Que está en otra dimensión. Que está en otro lado. Exactamente. Está poca madre esa película. Sí, sí, pero... Yo la acabo de bajar y la vi en la semana porque no la tenía. Pero la volví a ver y está... No te la vi, viejo. No te digo, esa es la segunda. Ah, sí, esa es la segunda. Esa es la segunda película de la trilogía del fin del mundo. Que la semana que viene hay puente, ¿verdad? La tercera película se llama En... In the Mouth of Madness. En la boca de la locura. En la boca de la locura. Ah, ya. Esa también, si bien juega con el título de Las Montañas de la Locura, habla acerca de un investigador que está buscando a un escritor, que puede ser Lovecraft, o dicen algunos que hasta Stephen King. Hasta Stephen King, ajá. Cuyos libros provocan que la gente que los lee se vuelva loca. Se vuelva loca. Y entonces toda la atmósfera, toda la ambientación es Lovecraftiana. Eso es lo más interesante, ¿no? También lo chingón de... Ay, perdón. Lo chido de ahí, lo chidón, dije chidón. Sí, porque si no, YouTube. Un saludo para Guillermo y Elena, ¿sí? Para que vayan aprendiendo, ¿no? Tengo yo mis groserías. Sí. A ese grado. Siempre he sido así. Perdón, a ese grado me gusta el trabajo de Guillermo el Toro, obviamente. De Guillermo el Toro. Lo que pasa es que también hace como 6 meses Guillermo del Toro se aventó una lluvia de tweets. De tweets, ajá. De analizar toda la obra de John Carpenter. Yo diría que comprometimos a uno de Guillermo del Toro. Sí. Porque irá para uno, para dos, para tres, ¿eh? Sí, porque la filmografía... la literatura que ha escrito. Ajá. Y aparte todas las cuestiones de su colección, ¿no? Que te da paso. Ustedes están de testigos, ya se aventaron a comprometerme un programa de Guillermo del Toro. Toda la historia de Guillermo del Toro. Bueno, no toda. Mira que Guillermo del Toro también tiene un chorro de detractores, ¿eh? Sí. Ahí sí está. Muy curioso, yo creo que hay gente que no lo conoce bien. Al 100. Pero sí tiene un chorro de detractores, ¿eh? Sí. Así como yo hablo de Zack Snyder, así como hablo yo de Zack Snyder, hay gente que habla igualito, pero de Guillermo del Toro. Sí. Pues, ¿qué pez, no? O sea, digo... No, sí, o sea, todos tienen sus resbalones, la verdad. Pero es interesante, porque, por ejemplo, que no se hablan mal de por Pacific Rim, por ejemplo. Ay, pero pues nada más vieron eso, ¿no? O okay. Por Crimson Peak. Ah, sí. A ver, si ¿sí la viste? Como, a ver, es una película de Cayús, por amor de Dios. ¿Qué querías? ¿Que te cambiara la vida? ¿Salir existencialista del absurdo? Sí, una vez me tocó ver una crítica en sentido político. Una crítica política de Pacific Rim y los lugares comunes y que si los chinos y demás. Dije, es que no se trata de eso. O sea, ahí sí ya es una cuestión de que dices, bueno, o sea... No, entiendes, ¿no? Pues incluso, bueno, aquí tenía también apuntado obviamente Hellboy, ¿no? Ah, Hellboy, o sea, sí, claro. Las dos de Hellboy, pero sobre todo Hellboy en el sentido de que esa, bueno, obviamente está mucho más inspirada también en Lovecraft, ¿no? Uh-huh. Ya ves, sí, que la parte inicial, uh-huh. Sí, porque la dos es Maken. Maken, sí. La dos sería más Maken también, de alguna forma. Sí. Por todas estas entidades de folclore, ajá. Es más Maken, sí. ¿No? O sea, realmente. Y Guillermo del Toro también es un seguidor de Maken cañón. O sea, cañón, no, sí, está, sí está, sí. La vez es la del laberinto, la de... El mercado los elfos, sí. Ajá. El mercado de los trolls. Los de los trolls. Ajá. Entonces, incluso también hay gente que habla pestes de Guillermo del Toro por la adaptación de Hellboy. ¿Qué? Porque Hellboy es muy lento, es mucho más serio. O sea, que porque es un personaje mucho más serio, que no hace chistes. Que al final de cuentas cambió también los contextos de las historias, porque Hellboy, me acordaba de lo que mencionamos hace rato, Hellboy es un personaje que sí es como una onda muy de Nueva Inglaterra, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Todas sus atmósferas son así. Y Guillermo del Toro pues lo puso más urbano, más Nueva York, más otra cosa. Entonces mucha gente dice, no, es que le dieron la torre al personaje, ¿no? Pero aquí, lo curioso, bueno, o sea, él siempre ha manejado como, es mi versión, y tengo a Mike Mignola, el creador, al lado. Y el creador al lado lo ha visto todo, y me dice, órale, va, yo no había visto eso. Yo no había visto que se podía hacer de esta manera la película. Bueno, el personaje. El personaje. Sale. O sea, vas, trátalo, o sea, es mi hijo, pero trátalo bien. Y no hay ningún problema. Con la 1 y con la 2, así fue el asunto, ¿no? O sea, y son cuatísimos y siguen trabajando juntos y haciendo cosas juntos, ¿no? Entonces, es una versión, ¿no? Digo, ahí esa es la cuestión, es de que sabemos que es una versión del personaje. Sí, sí, sí. Lo malo es que como le hicieran como en las películas de DC, que te dicen que es la versión definitiva del personaje. Ah, bueno, te voy a decir. Y eso es una... Es que es una idiotez. Sí, es una idiotez. ¿Por qué? No. Porque, volvemos a lo mismo, es la versión del director. Exactamente. ¿No? O sea, es la versión que te está dando el director de cómo él lo visualiza. Pero te lo quieren vender de esa forma. Es la última versión, lo último que necesitas saber sobre el personaje es esta. Y así te lo venden, así te lo marketean, de hecho, así es como han manejado muchas cosas. Y sin embargo, Hellboy de Guillermo el Toro es su versión, y te digo, incluso hasta está respaldada por el autor del cómic, ¿no? Ajá, y el autor del cómic, insisto, él dice, o sea, le vas, ¿no? Y ahí algunos fans se ponen más papistas que el papá, y no, es que este mono no sabe hacer nada en otro lado. Pues ahí ya es opinión, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre he dicho eso, son, ¿no?, muchos niños rata, entonces... Hay una película, no sé si la hayan visto, está bien padre y retoma mucho lo de los dioses primigenios, y así tal cual dice. Ah. Estamos dándole sangre a los dioses primigenios, y es una película cómica. No. Y mi esposa me dice, tu película está espantosa, y digo, vete de aquí. Antes de que nos divorciemos, pero sí, no, es fantástico. Fuera. Y lo más padre, me encanta al final porque dice, porque hasta, yo insisto en que también es un tributo a Shaggy, Scooby-Doo. Sí, puede ser. Dioses primigenios enormes que van a destruir el mundo, y tú, a salir con tu hijo. No nos vamos a ver, y vamos a la mano, y toma la pantalla. No salió. Sí. Pero fíjate que también, es que yo creo que ahí tiene un sincretismo de creencias, porque por un lado, te mete hasta todas estos personajes que vienen a ser los personajes de las películas de terror, sí, pues se derivan de, sí, ¿no? Sí, son, sí, derivados de estos dioses primordiales, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, cuando agarras y ves esta mano al final, como una mano de piedra, como con magma y demás, y creo que hay otras partes dentro de la película que de alguna manera te remite como a las titanes griegos. Sí. Entonces, esa cuestión ya es como un agarrar de todos lados y justificar. Y de hecho, está muy padre. Está padre. Una queja horrible, yo tengo el Blu-ray, y el Blu-ray trae la película, nada más. No trae extras. No, pero tengo la película, tengo el DVD pirata, ajá, con todos los extras. Ah, caray. Que dije, ¿cómo es posible mi versión en Blu-ray, que me costó no baratita, no traiga eso? Y ahí tengo adentro del Blu-ray original, el Blu-ray original con la pirata encima, porque todo el abanico de homenajes que hace la criatura película es tremendo. Sí. Y para volver con las referencias cruzadas, esa película es producida por Josh Whedon, de Avengers. Y la película está dirigida por Drew Goddard. Si vieron Daredevil de Netflix, él está el director. Precisamente, él es el director. Fíjate que yo solamente puedo resaltar que me está cañón plasmar, ¿no?, lo que el señor Philip Lovecraft. Llevamos dos y no acabamos. Y no vamos a acabar, seguramente. Queda pendiente nuestro programa de Guillermo del Toro. Lo van a preparar aquí mis compañeros para que presenten a todos ustedes. De Guillermo del Toro, con todo y todo. Del Totro. Del Trotro. Y una película de terror que nos recomiendes. ¿De la buena? De lo que sea. Pero buena. Entonces el cine. Buena. Pero que dé miedo de adverso. ¿Dónde está Humberto? No sé. Una película que yo vi con Humberto también, se llama Shooter. Ah, esa película es increíblemente buena, hiper bien construida. Shooter. Y sí te llega a dar miedo, o sea, esa es la cuestión. Está cañón, o sea, es una película que ya le hicieron remake, de hecho. No recuerdo cómo se llama, es tailandesa, de hecho. Sí, sí, la original sí. Es tailandesa, no es ni siquiera coreana, no es japonesa. Tailandesa. Es como... Se llama Shooter. Shooter. De un fotógrafo que empieza a ver fantasmas en sus fotografías. Pero hay una justificación ahí para todo. Una historia muy oscura. Muy bien construida. Sí, está muy bien. Están construido. Entre nosotros. Creo que sí. La, sí se tradujo en español como Están entre nosotros. Sí. Y sí, es una película bastante manchada. No les voy a contar más. Ajá. Nada más pongan atención y sobre todo al final. Al final te quedas... Se te quedas así de... ¡No, man! Sí, sí, está cañón. Te quedas... Shooter. Sí, ya. ¿Sí? Por eso la tengo. Y dices así. Sí. Sí, exactamente. Ahorita... Rescatando esta cuestión de películas que se hacen actualmente que parecen viejas, una película que me gustó mucho, son dos. Una se llama It Follows, está detrás de ti. Está detrás de ti. Se me hizo muy buena. Y rescata una película chingera, se te entera muy mal para adelante. También es de homenajes, ¿no? Sí, sí, también. De alguna manera. Pero sí, no sé, a mí me dio miedo en el sentido de que me llevó a sentirme otra vez chamaco viendo películas del 5 en la noche. Sí, bueno. Sí, y tus papás ya dormidos me dicen, madre, usted no lo sabía. Y me dio miedo. Prendes la luz. Ajá. Prendes la luz en otro te cuarto. Te vas hablando y vas alto hasta tu cuarto, no voy a hacer que te salga algo. Ajá. Y la otra es... Y se empiezan a apagar las luces. No, o sea, a bañar, vas, prendes la luz del pasillo. No, que dices esa película, apagas, ¿no? Ajá, sí. No, pero esa dice que está horrible. Cuando se apaga la luz. No, ya. Nada más me acordé por eso. Sí, es que una vez me pasó viendo La Noche de los Muertos Vivientes, la primera, los 50s. Me pasó, estaba en los créditos del final, en la noche, al haber sido como las 11:30 de la noche, y paz que se va la luz. Hijo de la chino, se siente terrible. Un amigo y yo decíamos que algún día que tengamos tiempo libre íbamos a hacer. Un pequeño cuento que se iba a llamar The Immigrant Zombie. Porque decíamos, nosotros cuando vimos La Noche de los Muertos Vivientes decíamos, no, pues es que se va a meter por la casa y después decíamos, pero las casas de aquí son de concreto y con protección, güey. O sea, aquí no se meten. Sí, tendrían que inmigrar a Estados Unidos para meterse por las casas de allá. No quiero saber quién va a ser el cazador de esos zombies inmigrantes. Pero te da para hacer un cuento bien chido, dime que no. Se van a armar las trompadas en ese aspecto. Está bien chido. Muy bien, muchas gracias muchachos por haber estado aquí conmigo. Gracias a ti. Platicando de estas películas de Lovecraft. Queda pendiente el de Guillermo del Toro y otro de Lovecraft, ¿no? Para ver las adaptaciones. Pues otras cosas, ¿eh? Porque también Lo del círculo de Lovecraft. Hasta cuestiones hasta en música, cuestiones en series de televisión. Sí, hay muchísimo de dónde. Hablando del Rey Amarillo, ¿no has visto True Detective? No me digas. Digo. Y a muchos les molestó porque no sé qué esperaban de True Detective. Ajá. O sea, sí esperaban que se aterrizara muy en Lovecraft, pero... Fíjate que sí, niños. No, he visto también comentarios muy malos de la serie, de decirte prácticamente que es un Que no desperdicies tu tiempo, ¿no? El rey amarillo, o sea, es un... ¿Cómo le llaman esto? Ay, Dios. Hay un terminajo que recientemente acuñaron que se llama MacGuffin. Que es un MacGuffin famoso, que es precisamente un elemento que te desata una historia, pero que no tiene una relevancia como tal. Claro. Y que no va a desarrollar. Y que no se va a terminar de desarrollar, ¿no? Pero sin embargo es una, a pesar de todo, es una serie que se siente lografiada por todos lados, ¿no? La primera, ajá. O sea, porque la segunda temporada, ahí es donde sí la regaron bien gacho. Es que el creador de esa serie, el problema es que le resaltaron tanto lo de Lovecraft, que dijo, no, pero es que yo no hice eso, yo no quise hacer eso, ¿no? No, sí, sí. Y por eso es que en la segunda trató de hacer una onda nada más como de mafiosos. Ah. Trató de justificar la situación, entronó la situación. Es más, yo siento que True Detective le pegó mucho eso y le dio la vuelta tipo Final Fantasy. Le dejo el nombre y le cambio la historia, pero sí. Es que manteniendo ciertos arquetipos, a final de cuentas, es esta cuestión de hacer la ley porque es lo correcto hacer el bien, aunque no te lo exija tu trabajo, que es lo claro. Que pasa en True Detective, ¿no? Uh-huh. De que sí eres el policía, sí haces, pero la misma policía, el círculo de corrupción está tan tosco que hasta ahí está el mal. Pues, ah, ok, ya no gano nada, ya me va, me estoy poniendo en riesgo mi vida, voy a hacer lo que tengo que hacer con todo este cúmulo de referencias locras, de rollo amarillo, de Carcosa, inclusive cuando dicen, ¿no? Es que era un tipo verde con espagueti en la cara, ¿no? Ay, es Cthulhu. Sí. El signo de los antiguos también, ¿no? Ajá, también. La parte cuando vuela la parvada de aves, ajá, y de repente se hace el signo de los antiguos. De los antiguos, dices, órale, qué pez. Ajá. Sí. Y en la segunda hizo lo mismo, le sacó todo eso, ajá, y le quitó mucho... mucha de la esencia, o sea, eso era muy padre, esa cuestión mística era muy padre, y en la segunda, como lo dices, lo volvió True Detective sin esa cuestión mística y quedó como mafioso. A mí también me gusta mucho la segunda, pero ni comparación con la primera, la primera es problema, impresionante. ¿No? Ajá. Muy bien, pues sí, ¿no? Sí, es que realmente sí está, lo que vamos está bien interesante y hay mucho camino de donde recorrer por el señor Howard Philip Lovecraft, la verdad es que está interesante, ¿no? También me sorprendió un poco que es como que Howard Philip Lovecraft se como escondido y todo lo demás que ha acarreado fue ya a partir de su obra, ¿no? Que dejó el joven Howard Philip Lovecraft, que no fue reconocido en su tiempo. Más que precisamente por su círculo, que ellos fueron los que se trataron de cuando fallece, ajá, y expandirlo, ¿no? Exactamente. Para mantenerlo, ¿no? Así es. Sí, exactamente. Así que pues bueno, hagan las cosas cuando tengan, puedan hacerlas, porque después pues ya para qué, ¿no? Ya no las gozaste. Muy bien, muchas gracias Bob, Armandito, muchas gracias. Nos estamos viendo en nuestro siguiente programa. Ya está. ¿De qué vamos a hablar? A ver si se anexan más gente. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y un saludo a todos los que nos siguen en todo el mundo. Muchas gracias. Bienvenido.